Pide tu consejo. Escucha tu lamento. Este atraviesa la oscuridad, se filtra entre las nubes, se mezcla con las luces de las estrellas y encuentra su camino hacia el corazón montado en el rayo del sol. Me he angustiado al escuchar el lamento de una liebre atrapada en el cepo, por el gorrión que ha caído de su nido, por un niño que yace en una charca y por el hijo que derrama su sangre en la cruz. Sabes también que te escucho. Está en paz. Está tranquilo. Tengo consuelo para tu pena. Yo conozco su causa y su cura. Lloras por tus sueños infantiles que se han desvanecido con los años. Lloras por tu dignidad que ha sido corrompida por el fracaso. Lloras por tu potencialidad que ha sido cambiada por seguridad. Lloras por tu individualidad que ha sido pisoteada por la gente. Lloras por tu talento que ha sido desperdiciado por el mal uso. Te consideras desgraciado y te volteas aterrado a causa de la imagen que ves en el estanque. ¿Quién es esta mofa humana que te observa con insensibles ojos de vergüenza? ¿En dónde está la gracia de tus modales, la belleza de tu figura, tu agilidad de movimientos, tu claridad de pensamientos, el esplendor de tu conversación? ¿Quién se robó tus bienes? ¿Conoces la identidad del ladrón como la conozco yo? En una ocasión posaste la cabeza en una almohada de hierba en el campo de tu padre y observaste una catedral de nubes y supiste que, a su tiempo, todo el oro de Babilonia sería tuyo. En una ocasión leíste muchos libros y escribiste muchas cartillas, convencido, sin temor a equivocarte, que igualarías y superarías toda la sabiduría de Salomón. Y las estaciones desembocarían en los años hasta la eternidad. Serías el rey supremo de tu propio paraíso. Recuerda quién implantó en tu ser aquellos planes, sueños y semillas de esperanza. No puedes recordarlo. No recuerdas ese momento en el cual emergiste del vientre de tu madre y posé mi mano sobre tu suave frente y el secreto que te murmuré en tu pequeño oído cuando te concebí mis bendiciones. ¿Recuerda nuestro secreto? No puedes recordarlo. El paso de los años ha destruido tus recuerdos, ya que has llenado tu mente con el miedo, la duda, la ansiedad, el remordimiento, el odio, porque no hay lugar para los recuerdos agradables en donde habitan estas bestias. No llores más. Estoy contigo. Y este momento es la línea divisoria de tu vida. Todo eso que ha tenido lugar antes no fue más que un lapso parecido a la que pasaste dormida en el vientre de tu madre. Lo pasado está muerto. Permite que los muertos entierren a sus muertos. En este día regresarás de tu muerte viviente. Este día, al igual que Elías con el hijo de la viuda, me extiendo sobre ti tres veces y te devuelvo la vida. En este día, al igual que Eliseo con el hijo de la tsunamita, pongo mi boca sobre la tuya, mis ojos sobre los tuyos y mis manos sobre tus manos y tu carne recobra el calor. Este día, al igual que Jesús en la tumba de Lázaro, te ordeno que salgas de tu sepultura para empezar una nueva vida. Este es tu aniversario. Esta es tu nueva fecha de nacimiento. Tu primera vida, al igual que una obra de teatro, que era solamente un ensayo. Esta vez el telón está subido. Esta vez el mundo observa y espera para aplaudir. Esta vez no fallarás. Enciende tus velas, cómprate tu pastel, sirve el vino, has renacido. Al igual que la mariposa al salir de su crisálida volarás. Vuela tan alto como desees, y ni las avispas, ni las libélulas, ni las cadenas de la humanidad obstaculizarán tu misión o búsqueda de la verdadera riqueza de la vida. Siente mi mano sobre tu cabeza. Atiende a mi sabiduría. Déjame compartir contigo otra vez el secreto que escuchaste a la hora de tu nacimiento y que has olvidado. Tú eres el milagro más grande del mundo. Estas fueron las primeras palabras que escuchaste. Después lloraste. Todos lloran. Entonces, no me creíste. Y nada que corrija tu incredulidad ha pasado en estos años intermedios. ¿Cómo es posible que seas un milagro cuando llega a estremecerte la duda y permaneces alerta sobre cómo obtener el alimento de mañana? Es suficiente. La leche que se derrama es amarga. Sin embargo, ¿cuántos profetas, cuántos sabios, cuántos poetas, cuántos artistas, cuántos compositores, cuántos científicos, cuántos filósofos y mensajeros he enviado para que te hablaran de tu dignidad, de tu potencialidad, para asemejarte a mí y los secretos para lograrlo? ¿Cómo les trataste? Sin embargo, te sigo amando y estoy ahora a través de estas palabras para cumplir con la profecía que anuncia que el Señor posará nuevamente su mano por segunda ocasión para recuperar los indicios de su pueblo. He posado mi mano nuevamente. Esta es la segunda vez. Eres mi indicio. Es útil preguntar. ¿No sabías? ¿No escuchaste? ¿No se te dijo desde el principio? ¿No entendiste la creación de la tierra? ¿No has sabido? ¿No has escuchado? ¿No has entendido? Se te dijo que eres una pieza especial del trabajo, noble en razón, infinito en facultades, expreso y admirable en forma y movimiento, igual que un ángel en acción, como un dios encarcelado. Se te ha dicho que eres la sal de la tierra. Se te dio el secreto para mover montañas, para realizar lo imposible. No le creíste a nadie. Quemaste tu mapa de felicidad, abandonaste tu derecho a tener paz mental, apagaste las velas que habían sido colocadas a lo largo de tu ruta hacia la gloria. Y después vacilaste, perdido y aterrado, en la oscuridad de la futilidad y de la autocompasión, hasta que caíste en el infierno que era tu propia creación. Entonces lloraste y golpeaste tu pecho y maldijiste la suerte que se había adueñado de ti. Rehusaste aceptar las consecuencias de tus propios pensamientos mezquinos e insignificantes acciones y buscaste un chivo expiatorio a quien culpar de tu fracaso. ¿Con cuánta rapidez lo encontraste? Me culpaste a mí. Gritaste que tus defectos, tus mediocridades, tu falta de oportunidad, tus fallas eran la voluntad de Dios. Estabas equivocado. Hagamos un inventario. Primero, hagamos la cuenta de tus defectos. ¿Cómo voy a pedirte que construyas una nueva vida si no cuentas con las herramientas? ¿Estás ciego? ¿Sale y se mete el sol sin que tú atestigues? No. Puedes ver. Y en los 100 millones de receptores que deposité en tus ojos, te permiten gozar de la magia de una hoja, de un copo de nieve, de un estanque, un águila, un niño, una nube, una estrella, una rosa, el arco iris y la mirada del amor. Anota un don. ¿Estás sordo? ¿Puede reír o llorar un bebé sin que te des cuenta? No, puedes oír. Y los 24.000 filamentos que puse en cada uno de tus oídos vibran con el viento de la arbolada, con las mareas que chocan contra las rocas, con la majestuosidad de una ópera, con el canto de un petirrojo, el juego de los niños y con la palabra te amo. Anota otro don. ¿Eres mudo? ¿Se mueven tus labios y solo emiten saliva? No, puedes hablar. Ninguna otra de mis criaturas puede hacerlo. Y tus palabras pueden calmar al enojado, animar al abatido, estimular al cobarde, alegrar al triste, acompañar al solitario, alentar al vecino, enseñar al ignorante y decir te amo. Anota otro don. Ni amas ni te aman. ¿Te oprime la soledad día y noche? No, jamás. Ahora, conoces el secreto del amor, que consiste en que para recibir amor debe entregarse sin reciprocidad. Amar por satisfacción o orgullo no es amar. El amor es un regalo por el cual no se exige nada a cambio. Ahora sabes que el amor sin egoísmo es su recompensa. Y aun cuando el amor no sea devuelto, no está perdido, ya que el amor que no es recíproco regresará a ti y ablandará y purificará tu corazón. Anota otro don, cuenta doble. ¿Es débil tu corazón? ¿Tiene que luchar y esforzarse para mantenerse con vida? No, tu corazón es fuerte. Pon tu mano sobre el pecho y siente su ritmo, bombeando hora tras hora, día y noche, 36 millones de latidos al año, año tras año, despierto o dormido, impulsando la sangre a través de 100.000 kilómetros de venas, arterias y que llevan más de 2 millones de litros de sangre al año. El hombre jamás fue creado como una máquina. Anota otro don. ¿Estás enfermo de la piel? ¿Las personas se vuelven horrorizadas cuando te acercas? No, tu piel está limpia. Y es una maravillosa creación que solo necesita que la cuides con jabón, aceite, cepillo y cariño. Con el tiempo, todas las armaduras se oxidarán y enrugarán. Finalmente, hasta el más fuerte de los metales se deteriora por el uso, mas no la cubierta que he creado a tu alrededor. Se renueva constantemente. Las células viejas son reemplazadas por las nuevas, de igual forma que tu viejo ser es reemplazado por lo nuevo. ¡Anota otro don! ¿Se están desbaratando tus pulmones? ¿Lucha tu aliento de vida por poder entrar en tu cuerpo? No. Las puertas de la vida te sostienen hasta el más vil de los ambientes que tú has creado. Y trabajan siempre para filtrar el oxígeno de vida que a través de 600 millones de alvéolos que se encargan de librar a tu cuerpo de los desperdicios gaseosos. Ahora, anota otro don. ¿Está envenenada tu sangre? ¿Está diluida por agua y supuración? No. En tus 4 litros de sangre existen 22 millones de células. Y dentro de cada célula existen millones de moléculas. Y dentro de cada molécula hay un átomo que oxida más de 10 millones de veces por segundo. Cada segundo mueren 2 millones de tus células sanguíneas para ser reemplazada por 2 millones más en una resurrección que ha continuado desde el día de tu nacimiento. De la forma en que esto ha sucedido siempre en tu interior, sucede ahora en tu exterior. Anota otro don. ¿Eres retardado mental? ¿No puedes pensar por ti mismo? No, tu cerebro es la estructura más compleja del universo. Lo sé. Dentro de sus 1,000 o más gramos hay 13 millones de células nerviosas. Más de 13 veces más células que personas habitan en tu planeta. Para ayudarte a archivar cada percepción, cada sonido, cada sabor, cada olor, cada acción realizada por ti desde el día que naciste, he implantado en tus células más de 1,000 trillones de moléculas proteicas. Todos los sucesos de tu vida se encuentran ahí, esperando a que los recuerdes. Y para ayudar a tu cerebro en el gobierno de tu cuerpo, he dispersado en tu organismo 4 millones de estructuras sensibles al dolor, 500.000 detectores táctiles y más de 200.000 detectores de temperatura. Ninguna nación protege sus reservas de oro mejor que lo que tú estás protegido. Ninguna de sus antiguas maravillas están mejor protegidas que tú. Tú eres mi creación más fina. Dentro de tu ser existen suficiente fuerza atómica para destruir cualquiera de las grandes naciones de tu mundo. ¿Eres pobre? ¿No posees oro ni plata? No, eres rico. Hemos contado juntos tu riqueza. Analiza la lista. Vuelve a contar. Tasa tus bienes. ¿Por qué te has traicionado? ¿Por qué gritaste que todos los dones de la humanidad te habían sido negados? ¿Por qué te engañaste pensando que eras débil para cambiar tu vida? ¿Careces de talento, sentido, capacidad, placeres, instintos, sensaciones y orgullo? ¿Por qué te arrastras en las sombras como un gigante derrotado, esperando solo el transporte hacia la vacía y húmeda bienvenida del infierno? Tienes demasiadas cosas. Tus dones se derraman en tu copa. Y tú has sido negligente con ellos, como un niño echando a perder por lujos, debido a que los he implantado en ti con regularidad y generosidad. Contéstame, contéstate a ti mismo. ¿Qué hombre rico, viejo o joven, retardado o inútil, no cambiaría todas sus riquezas por los dones que tú has tratado tan a la ligera? ¿Conoces entonces el primer secreto de la felicidad y el éxito que posees aún ahora para obtener la gran gloria? Esos son tus tesoros, tus herramientas con las cuales construir, empezando hoy, la base para la nueva y mejor vida. Por lo tanto, haz como te digo, cuenta tus dones y está consciente de que eres mi creación más grande. Esta es la primera ley que debes obedecer para realizar el milagro más grande del mundo, el regreso de tu humanidad de la muerte viviente. Y agradece las lecciones aprendidas de la pobreza. El pobre no es el que tiene poco, sino el que desea mucho. Y la verdadera seguridad descansa no en las cosas que uno posee, sino en las cosas que puedes hacer sin ellas. ¿Dónde están los defectos que ocasionaron tu fracaso? Solo existe en tu mente. Cuenta tus dones. Y la segunda ley se parece a la primera. Ten conciencia de tu individualidad. Te has condenado en una fosa común y ahí permaneces, incapaz de perdonar tu propio error, destruyéndote como oído hacia tu ser, autoincriminación, repulsión hacia los crímenes que has cometido contra ti y contra otros. ¿No estás perplejo? ¿No te preguntas por qué soy capaz de perdonar tus faltas, tus agresiones, tu vergonzoso comportamiento, aun cuando tú no puedes perdonarte? Ahora me dirijo a ti por tres razones. Me necesitas. No eres una horda de destrucción dentro de una masa gris de mediocridad. Y eres una gran rareza. Analiza la pintura de Rembrandt, o un bronce de Degas, o un violín de Stradivarius, o una obra de Shakespeare. Son de mucho valor por dos razones. Sus creadores eran maestros y son pocos en cantidad. Sin embargo, existen más de uno en cada especialidad. Siguiendo este razonamiento, eres el tesoro más valioso de la superficie de la Tierra, pues sabes quién te creó y no hay nadie como tú. Nunca ha habido. Entre los 70 mil millones de seres que han caminado sobre el planeta desde que fue creado, un ser que haya sido exactamente igual a ti, nunca, hasta el fin del mundo, habrá otro igual a ti. No has mostrado conciencia o aprecio de tu individualidad, mas eres una creación única en el mundo de tu Padre. Emanaron de su momento de amor supremo un sinnúmero de semillas de amor, más de 400 millones, todas ellas, mientras nadaban dentro de tu madre, entregaron el alma a Dios y murieron, todas excepto una. Tú, solo tú, preservaste dentro del amoroso calor del cuerpo de tu madre, buscando tu otra mitad, una sola célula de tu madre, tan pequeña que se necesitarían más de 2 millones de estas para llenar una bellota. Sin embargo, a pesar de las imposibilidades y el vasto océano de oscuridad y desastre, perseveraste y encontraste la célula infinitesimal y empezó una nueva vida, tu vida. Llegaste trayendo contigo, como lo hacen todos los niños, el mensaje que te dije que no me he desilusionado del hombre. 2 células, ahora unidas en un milagro. 2 células, cada una con 23 cromosomas y cada cromosoma cientos de genes que regirán cada característica tuya, desde el color de tus ojos hasta el encanto de tus modales y el tamaño de tu cerebro. Con todas las combinaciones bajo mi gobierno, empezando por ese espermatozoide solitario entre 400 millones de tu padre hasta los cientos de genes en cada uno de los cromosomas de tus padres, podría haber creado 300 millones de seres, siendo cada uno diferente. Pero ¿a quién creé? A ti, único en su clase, único entre los únicos, un premio sin precio, poseedor de cualidades en mente. Habla, movimiento, apariencia y acciones que nunca hubo otro ser que haya vivido, que viva o viviere. ¿Por qué te has valorado en centavos cuando tu valor es comparable a la riqueza de un rey? ¿Por qué escuchaste a los que te menospreciaron? Y peor aún, ¿por qué les creíste? Recuerda, no sigas escondiendo tu individualidad en la oscuridad. Sácala, muéstrala al mundo. Esfuérzate por no caminar como tu hermano, ni hablar como habla tu dirigente, ni hablar como trabaja el mediocre. Nunca hagas lo que otro, nunca imites a nadie. Como ya sabes, no debes imitar al malo, pues el que lo imita siempre lo supera, mientras que quien imita lo bueno siempre se queda corto. No imites a nadie, sé tú mismo, muestra al mundo tu individualidad y él te bañará en oro. Esta es, pues, la segunda ley. Proclama tu individualidad. Y ahora, has recibido dos leyes, cuenta tus dones. Proclama tu individualidad. No tienes trabas, no eres mediocre. Haces una señal afirmativa, fuerzas una sonrisa, admite tus propias decepciones y tu próxima queja. La oportunidad nunca te busca, acepta el consejo. Y eso pasará. Ya que ahora te doy la ley del éxito en todo. Hace muchos siglos se dio esta ley a tus antepasados. Desde la cima de una montaña, algunos siguieron la ley y se salvaron. Sus vidas estaban llenas con el fruto de la felicidad, el cumplimiento, el oro y la paz mental. La mayoría no escuchó, ya que buscaba medios mágicos, rutas torturosas, o esperó a que el demonio llamado suerte se mandara las riquezas de la vida. Esperó en vano. Igual que tú esperaste, después lloró, del mismo modo que tú, culpándome por su falta de suerte. Esta ley es sencilla. Joven o viejo, mendigo o rey, blanco o negro, hombre o mujer, todos pueden utilizar el secreto en provecho propio, ya que de todas las normas plásticas y escritos sobre el éxito y cómo lograrlo, solamente un medio nunca ha fallado. Si alguien te pide que le acompañes a caminar un kilómetro, acompáñalo dos. Entonces, esta es la tercera ley, el secreto que producirá riqueza y te proyectará más allá de tus sueños. Sigue adelante otro kilómetro. El único medio cierto de triunfar es rendir más y mejor de lo que se espera de ti, sin importar de qué se trate. Este es un hábito seguido por las grandes personas de éxito desde el principio de los tiempos. Por lo tanto, te digo que el camino más seguro para condenarte a la mediocridad es realizar solamente el trabajo por el que se te paga. No piense que te están engañando si rindes más de lo que se te paga, ya que hay un péndulo para toda la vida. Y lo que trabajes, si no es recompensado ahora, lo será mañana multiplicado por 10. El mediocre nunca caminará otro kilómetro. Piensa que no vale la pena seguir adelante. Pero tú no eres mediocre. Caminar otro kilómetro es un privilegio que debes apropiarte por iniciativa propia. No puedes, no debes. Y la responsabilidad de tu fracaso son únicamente tuyos. Ya no puedes seguir recibiendo solamente la compensación que en el principio era entregada, sin sufrir la pérdida de recompensa, la causa o el efecto, medios y fines, semilla y fruto. No pueden estar separados. El efecto es la causa. El fin preexiste en uno de los medios y el fruto está siempre en la semilla. Camina otro kilómetro. No te preocupes por ti, ya que así servirías a un amo desagradecido. Sirve más. Y en el lugar de él, deja que Dios sea el que está endeudado. Así sabrás que cada servicio extra será remunerado. Mientras mayor sea el pago retenido, mejor será para ti. Y el interés compuesto en el interés compuesto es el beneficio más grande de la ley. No puedes ordenar el éxito, solo puedes merecerlo. Y ahora conoces el gran secreto necesario para merecer su extraña recompensa. Camina otro kilómetro. ¿En dónde se encuentra el campo desde el cual gritaste que no existía una oportunidad? Observa, mira a tu alrededor. ¿De qué? En donde solo ayer te revolcabas en tu autocompasión. Nada ha cambiado, excepto tú. Pero tú lo eres todo. Eres el milagro más grande del mundo. Y ahora, las leyes de la felicidad y el éxito son tres. Cuenta tus dones. Proclama tu individualidad. Camina otro kilómetro. Sé paciente con tu progreso. Para contar tus dones con gratitud. Para proclamar tu individualidad con orgullo. Para caminar otro kilómetro más y después otro. Estos actos no pueden hacerse en un abrir y cerrar de ojos, pues lo que obtienes con mayor dificultad lo retienes durante más tiempo, como aquellos que ganan una fortuna son más cuidadosos con ella que aquellos que la heredan. Y no temas entrar en tu nueva vida. Toda adquisición noble se obtiene con sus riesgos. Quien teme encontrar algo, no debe esperar obtener lo otro. Ahora sabes que eres un milagro, y no existe el temor en un milagro. No es un capricho momentáneo de un creador descuidado que hace experimento en un laboratorio de la vida. No eres un esclavo de fuerzas que no puedes comprender. Eres una manifestación libre de mi ser, de mi amor. Fuiste creado con un propósito. Siente mi mano. Escucha mis palabras. Me necesitas y yo te necesito. Tenemos un mundo que reconstruir y sí se necesita un milagro. ¿Qué es eso para nosotros? Ambos somos milagros y ahora nos tenemos el uno al otro. Jamás he perdido la fe en ti. Te di este mundo y el dominio sobre él. Después, para que fueras capaz de alcanzar el máximo de tu potencial, posee mi mano sobre ti una vez más. Y te doté de poderes desconocidos para todas las demás criaturas del universo, aún hasta hoy. Te di poder de pensar. Te di poder de amar. Te di poder de determinar. Te di el poder de reír. Te di el poder de imaginar. Te di el poder de crear. Te di el poder de planear. Te di el poder de hablar. Te di el poder de orar. Mi orgullo era que no conocías ataduras. Eras mi creación última, mi mayor milagro. Un ser vivo completo. Uno que puede adaptarse a cualquier clima, a cualquier trabajo pesado, a cualquier desafío. Uno que pueda crear su propio destino sin ninguna interferencia por mi parte. Uno que pueda traducir cualquier sensación o percepción, no por el instinto, sino mediante el pensamiento y el análisis en cualquier acción que sea mejor para él y para toda la humanidad. Así pues, llegamos a la cuarta ley del éxito y la felicidad, ya que te di un poder más, un poder tan grande que ni los ángeles lo poseen. Te di el poder de elección. Con este regalo, te di por encima de mis ángeles. Te di dominio total sobre tu propio destino. Te dije que determinaras por ti mismo tu propia naturaleza de acuerdo a tu propia voluntad. No siendo ni divino ni terrestre por naturaleza, fuiste libre de modelarte en la forma que prefieras. Poseías el poder de la elección para degenerar la forma más baja de vida, pero también tenías el poder, fuera el juicio de tu alma, de renacer en la forma más elevada, que es divina. Nunca te he quitado tu gran poder, o sea, el de elección. ¿Qué has hecho con esta tremenda fuerza? Mírate, piensa en las elecciones que has hecho en tu vida y recuerda ahora aquellos amargos momentos en los que caerías de rodilla si tan solo tuvieras la oportunidad de elegir nuevamente. Lo pasado, pasado está. Y ahora conoces la gran fuerza de ley de la felicidad y el éxito. Usa sabiamente tu poder de elección. Elige amar en lugar de odiar. Elige reír en lugar de llorar. Elige crear en lugar de destruir. Elige perseverar en lugar de renunciar. Elige alabar en lugar de criticar. Elige curar en lugar de herir. Elige dar en lugar de robar. Elige actuar en lugar de aplazar. Elige crecer en lugar de consumirte. Elige bendecir en lugar de blasfemar. Elige vivir en lugar de morir. Ahora sabe que tus desventuras no eran mi voluntad, ya que todos los poderes empleados sobre ti y el montón de acciones y pensamientos que se situaron en el rechazo de la humanidad eran lo que tú hacías, no yo. Mis regalos de poder eran demasiado grandes para tu pequeña naturaleza. Ahora te has vuelto grande y sabio, y los frutos de la tierra serán para ti. Eres algo más que un ser humano. Eres un ser humano digno. Eres capaz de realizar maravillas. Tu potencialidad es ilimitada. ¿Cuál otra de mis criaturas han dominado el fuego? ¿Cuál otra de mis criaturas han conquistado la gravedad? ¿Han caminado por los cielos? ¿Ha dominado la enfermedad, la peste y la sequía? Nunca menosprecies nuevamente a tu persona. No te rebajes por las cosas insignificantes de la vida. Nunca ocultes tus talentos de ahora en adelante. Recuerda al niño que dijo, cuando sea un niño grande. ¿Pero qué es eso? Los niños grandes dicen, cuando crezca. Y los adultos dicen, cuando me case. Pero después de todo, ¿qué es estar casada? El pensamiento entonces cambia a cuando me jubile. Y entonces llega la jubilación y observas el panorama de lo hecho. Viento helado pasa sobre eso y de alguna forma lo ha perdido y se ha ido. Disfruta de este día, hoy y mañana, disfruta mañana. Has realizado el milagro más grande del mundo. Has regresado de tu muerte viviente. Nunca más sentirás autocompasión. Y cada nuevo día será un desafío y una alegría. Has nacido nuevamente, pero igual que antes, puedes elegir entre el fracaso y la desesperación y el éxito y la felicidad. La elección es exclusivamente tuya. Yo solamente puedo observarte como antes, orgulloso y apenado. Recuerda entonces las cuatro leyes de la felicidad y el éxito. Anota tus dones, proclama tu individualidad, camina otro kilómetro, usa sabiamente tu poder de elección. Y algo más, que sin esta, todas las otras leyes no valen nada. Sigue a mi hijo, a ese que dio su vida por ti en la cruz y se llevó todos tus pecados y las maldiciones de tus padres y las maldiciones de tus hijos y de los hijos de tus hijos. A ese que tú al aceptarlo quedas libre y es tu elección hoy día para aceptarlo o no. Así que tienes una vida por delante. Hoy mueres y naces de nuevo, o mueres para siempre. Tienes tu elección en tu mano. ¿Es tu elección vivir? Entonces repite esta oración después de mí. Padre Celestial, reconozco que Jesús es el Señor y que Dios el Padre lo resucitó de los muertos. Jesucristo, entra en mi vida, entra en mi corazón, perdona mis pecados y te acepto como mi Señor y Salvador. Amén y amén. Bendiciones. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Te invito en esta noche que tú hagas ese compromiso con Dios de santidad, de agradarle a Él. Levanta tu voz. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar. Un pacto de hombres que te quieren agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Dile, cuidaré mis ojos. No te quiero fallar jamás. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos. Queremos ser hombres de palabra. Queremos ser hombres íntegros ante tu presencia, Dios. Permítenos ser esos hombres.